El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de agua manantial Ryongak-san. Le acompañaron el premier Park Bong-ju y otros directivos del Comité Central del Partido. El mariscal Kim Jong-un dijo que los funcionarios y empleados de la planta reconstruyeron con excelencia su centro laboral conforme a la demanda del nuevo siglo, incrementan sistemáticamente la fabricación en acato al legado del gran general Kim Jong-il, manifestando el espíritu de servicio abnegado al pueblo, y así suministran a los capitalinos las aguas manantiales de buena calidad, y valoró en alto sus méritos. El estimado mariscal presenció el monumento a la visita de orientación del gran general y recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial recién habilitadas. Él expresó: el gran general hizo levantar la fábrica de agua manantial Ryongak-san según las instrucciones del gran líder de que es realmente buena esta agua del monte Ryongak. Informado de que fue edificada la planta, el general la bautizó como fábrica de agua manantial Ryongak-san. El 20 de enero de 2011, el gran general visitó la empresa en horas tempranas de la mañana sin dar importancia al frío cortante, probó hasta el sabor del agua manantial fabricada en ella y se puso muy complacido. Bajo la benevolencia de nuestro general, el agua manantial del monte Ryongak, afamada como agua de longevidad, llegó a suministrarse a los ciudadanos de la capital en todas las estaciones del año. Sin olvidar ni un instante la abnegación y desvelos del gran general, quien dejó grabadas las sagradas huellas de dirección en la planta, devanando los sesos para abastecer a las masas el agual manantial de buen sabor y calidad. Los funcionarios y empleados de la fábrica deben abrillantar para siempre el amor al pueblo de nuestro general con elevados éxitos productivos. El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos como la sala de control integral, el proceso de fabricación de recipientes, la estación de bombeo de agua de fuente, el proceso de fabricación de agua manantial y el depósito de las mercancías, interesándose con lujo de detalles de la fabricación y la seguridad higiénica del agua manantial. El estimado mariscal afirmó: conforme a las características de la planta que fabrica el agua potable, separaron por completo los centros laborales del exterior, instalaron la sala de desinfección, lograron a la perfección la esterilización y el despolvoreo al instalar los equipos de aire acondicionado y purificación, y establecieron el magnífico sistema de fabricación integral para que realicen de modo científico el mando de fabricación, el control de productos y el cuidado higiénico del centro laboral. Al suplementar los equipos de la fabricación del agua manantial y remozar el moderno proceso de fabricación de recipientes de gran capacidad, en los procesos en cadena automatizados y teledirigidos desde el suministro de recipientes hasta el lavado, inyección, examen y expedición, corren sin cesar las aguas manantiales. Es realmente fantástico. Gracias a que tienen dispuestas por completo varias etapas de filtración y desinfección del agua, está garantizada la estricta seguridad higiénica del agua manantial de la planta. La misión y el papel de la fábrica de agua manantial Ryongak-san son importantes. Dicho esto, el mariscal Kim Jong-un presentó ante la empresa las tareas como la de normalizar en alto nivel la fabricación, la de tomar medidas necesarias para transportar a tiempo aguas manantiales fabricadas, la de esmerarse en estandarizar y diversificar el color y la forma de los recipientes de cristal y otras, y tomó las benévolas medidas para su materialización. Por doquier en nuestro país abundan las aguas manantiales naturales de buena calidad acuática. Deben construir también en todas las provincias, ciudades y distritos las fábricas de aguas manantiales para que los habitantes se beneficien de ellas. Indicó el estimado mariscal. Contemplando satisfecho el panorama de la planta armoniosa, él expresó: son realmente vistosas la carretera de recinto bien pavimentada y la fábrica rodeada por distintos árboles y arbustos florales. Disponen de máximo ambiente productivo. Con solo ver el ameno y fresco edificio productivo, las instalaciones culturales y de servicio público y los procesos productivos, se nota que es la planta con firme seguridad higiénica. Gracias a su rehabilitación excelente, podemos suministrar abundantes aguas manantiales a los capitalinos. Normalizar en alto nivel la fabricación de la empresa es la labor importante para manifestar la superioridad del régimen socialista de nuestro país, en que todos los bienes de la sociedad se destinan de cabo a rabo al fomento del bienestar de las masas. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados de la fábrica de agua manantial Yongsan cumplirán con su responsabilidad y deber, teniendo siempre presente el propósito del partido de abastecer a la población mayor cantidad del agua manantial de buen sabor y calidad, y se tomó la foto memorable junto con ellos.